Pertenezco al servicio de gastroenterología del Sanatorio Pasteur e Instituto Médico Privado, que es una misma cosa, que donde están, yo presido ese servicio y donde trabaja un hijo mío, una nuera y el doctor Rivera. Somos cuatro gastroenterólogos. Yo hago fundamentalmente la parte clínica, que es a la que hoy nos vamos a referir un poco. Usted me preguntaba cuáles son las cosas más comunes que nos toca ver a los médicos gastroenterólogos. Y bueno, es algo tan común que quizás también sea muy común en la gente que escucha, que son lo que yo ya lo voy a explicar, que es lo que nosotros denominamos las dispepsias y el colon irritable. Las dispepsias son afecciones que, como su nombre lo indica, dis significa dificultad, pepsia en la digestión, y que es de lo que fundamentalmente se ocupa la gastroenterología. Y las dispepsias pueden dar muchos síntomas. Por ejemplo, a veces la gente se queja de que tiene vinagrera. Otras veces se quejan de que tienen dolor y acidez y ardor de estómago, como si fuera una úlcera. Otras veces, y quizás sea la más frecuente, sea aquella que uno dice: se me hincha la panza, como y me hincho, o a veces de golpe se me hincha toda la panza. Y esas son las dispepsias motoras, que también hay que distinguirla de un colon irritable. Nosotros, por supuesto, tenemos todos los métodos diagnósticos para descartar cualquier enfermedad orgánica, porque tampoco uno puede de entrada decir que las cosas son funcionales y no orgánicas. Hay que descartar lo orgánico para luego asegurarle al paciente que tiene una enfermedad funcional. Ahora, todas estas enfermedades, la gran mayoría, digamos de 10 pacientes que vienen al consultorio, 8 tienen, 2 tienen una enfermedad real, orgánica. Hay 8 que son enfermedades funcionales, es decir, que es donde está alterada la función del aparato digestivo, ya sea del esófago, del estómago, del intestino delgado o del colon. Y eso mucho tiene que ver con los desequilibrios emocionales que uno tiene, que los tenemos todos, ¿no? Nada más que en unos, digamos, la caja de resonancia es el aparato digestivo y tienen estas afecciones. En otros a veces son los bronquios y tienen asma, por ejemplo. Otro el corazón y tienen taquicardia. Otro la piel y tienen diferentes enfermedades de la piel. Siempre tenemos un órgano de choque, digamos. En este caso, en el aparato digestivo, son estas afecciones las más frecuentes y que vale la pena consultar, porque hoy en día, con tanta difusión que tiene la medicina, todo el mundo siente cualquier síntoma así que le interfiere un poco en su actividad diaria, y bueno, lo primero que hace es pensar en el cáncer, de modo que no hay que estar pensando directamente, ir a consultar al médico que le haga las cosas que descarten, y de ahí, si es una enfermedad funcional, bueno, hay que explicarle bien al paciente, hay que contenerlo, es lo más importante de todo, escucharlo, porque con eso se solucionan la gran mayoría de los casos, los problemas, sin necesidad de tomar medicamentos, ¿no? Doctor, es común que a usted le diga, doctor, me duele el estómago, me duele los intestinos, ¿no será que tengo cáncer? ¿Eso es lo que por general la gente piensa eso? Y sí. Y porque, nada que ver. Y nada que ver, la gran mayoría no. Pero de todos modos, hay que demostrarle a la gente que no tiene nada. Para eso hay estudios, están las ecografías, las endoscopías, los análisis, que hoy, gracias a Dios, más o menos la gran mayoría tiene acceso, ¿no? Y los que no tienen acceso, esos son los que más sufren, ¿no? Y que realmente todo el mundo tendría que tener acceso a esto. Yo creo que el hecho de... porque en Catamarca hay cómo hacer los estudios para que la gente se pueda quedar tranquila. Es cuestión de una organización, cosa que está mal organizada, tanto la medicina pública como la privada. No trabajan en forma concatenada, que eso tendría que ser, para poder dar asistencia a todos los pacientes, a los que pueden pagar, a los que tienen obra social y a los que no tienen obra social, para que de ese modo En definitiva, la salud es una inversión, no es un gasto, porque si usted a esa gente le da una respuesta, ellos saben de que realmente no están enfermos, sino que es un problema de tipo nervioso, por decir así, y bueno, esa gente se convence, rinde más, trabaja mejor, faltan menos al trabajo. Doctor, perdone, ¿por qué repercute en el estómago cuando una persona está nerviosa? Bueno, el estómago tiene muchas fibras nerviosas que le llegan. Los humanos tenemos dos aparatos nerviosos, dos sistemas nerviosos. Uno es de la vida de relación, que es el voluntario, que es aquel que yo camino, muevo la mano, hablo. Y está después el que gobierna la vida de los órganos, que es el sistema nervioso vegetativo, que ese es involuntario y es inmanejable. Y ese sistema nervioso es el que más se afecta con todos los cuadros, fundamentalmente las afecciones nerviosas, las más frecuentes son los estados depresivos en sus diferentes grados, y son los que alteran la sensibilidad de los órganos, y el estómago y el colon son los que más inervación tienen, entonces son los dos órganos que más frecuentemente acompañan, digamos, como la sombra, los desequilibrios emocionales de la persona. ¿Quiénes son los que sufren más del aparato digestivo, o sea, el estómago, el hígado o los intestinos? ¿El hombre o la mujer? ¿O hay algún órgano donde específicamente sufren más los hombres que las mujeres y viceversa? Bueno, hoy en día como cada vez se iguala más las actividades que desarrolla la mujer y el hombre, eso ocurre como hace muchos años, el cáncer de pulmón era prácticamente exclusivo del hombre. Hoy lo padece tanto el hombre como la mujer, porque todos fuman. Y acá en el aparato digestivo lo mismo. Antes la mujer, digamos, no salía a trabajar, no te desarrollaba actividades extrahogareñas. Hoy prácticamente sí. Entonces, las afecciones digestivas son más o menos en similar porcentaje en el hombre y en la mujer. Ahora, siendo la mujer más cuidadosa, la mujer es más cuidadosa que el hombre, concurre antes al médico, aclara su situación, digamos, es más práctica. Uh-huh. El hombre se deja estar, se empieza a preguntar a gente que lo único que hace es asustarlos, porque lamentablemente ese es otro problema. La gente parece que se solaza a veces en si a uno lo encuentra un poco delgado, che, qué flaco que está, no tendrá un cáncer vos, en fin. Sí. Uno mismo lo ve en el sanatorio cuando tenemos gente internada. Es un problema las visitas que van a verlo, porque todos opinan, y se imagina la confusión, una persona que está esperando un diagnóstico, que está enfermo, uno está ansioso y escucha todo y quiere saber las cosas, esta gente va a crear problemas. De incentivar al paciente, lo tira abajo, como dice, tendrá un cáncer. Claro, che, usted le dice, te tiene que hacer una endoscopia, te van a meter un tubo, un caño que te va a doler. Bueno, es decir, eso es un llamado de atención que yo de acá quisiera hacer a toda la gente que no cree falsas expectativas. Todos los estudios en medicina tienen una seguridad absoluta. Todos pueden hacerse de una manera que uno no tenga un sufrimiento, digamos, que no sea sacrificado, y vale la pena saber qué es lo que uno tiene y no andar con la duda, ¿no?